Yeah. Oye, mi papá era un borracho, vivía en el mundo perdido. Pero no soy mi papá, ya cambié mi futuro y el de todos los míos. Arranqué el problema de raíz, no sucumbí a la matriz. Mi vida le traumatiza, ahora soy Ares, you know what it is. Ya se me ven ese semblante, hijo de Dios no cantante. Por eso muchos de ellos cantan, pero no son hijos, I'm sorry que aguante. Hace mucho pasé mi proceso, de la calle yo salí ileso. Dios nunca falla, dilema de Lara, nosotros sí sabemos de eso. Y ahora estoy puesto para Dios, en mi vida cerró retroceso. Los bolsillos vacíos, no porque no hay money, sino porque suelte ese peso, yeah. Espérate que no termina. Ya yo tengo el acceso, bendiciones yo ven en exceso. Yo no le paro al que dirán, hace mucho que no vivo de eso. Probándolo a él me conformo, estamos cooking saliendo del horno. Si mis ojos se apagan hoy parto con él y de nadie yo acepto un soborno. Le huyo a las tentaciones, tú no escuchas todas mis canciones. Matándolo aquí, batalla sin drama, siempre en las oraciones. Órale que ya voy corriendo, mi vida cambió yo creyendo. Que mi regalo más grande es Dios y ver mi familia sonriendo. Arias.